Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 87 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, todos los géneros y todas las nacionalidades, cuando se puede. Conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, Ramón. ¿No, no te pares a decir periodicidad con tanto ahínco como restregándomelo por la cara? Eso mismo dijo ella. Bueno, y yo soy Ramón desde Salamanca. Y en este episodio tan navideño, que no hemos preparado nada especialmente navideño, ¿de qué vamos a hablar, Adriana? Pues no vamos a hablar de nada navideño, porque no, porque somos antinavidad, así que vamos a hablar de películas. Y las que hemos visto estos días, luego vamos a coger una película y lavazarla como siempre hacemos en la sección esta de la última película, y esta vez le ha tocado a Trainspotting, la película de 96 de Danny Boyle. Y luego tenemos un Mejor Imposible en el que haremos una especie de top, más o menos, sobre, vamos, top de las películas que más esperamos en 2015 o de los proyectos que se conocen para el año que viene, preferentemente que tengan fecha, porque ya sabemos fecha que... y título, porque hay algunas que dices, la incluiría, pero es que no tiene nombre. Claro, ya, como la de Spielberg, como la meto, pero es que ni siquiera tiene, está en working title. Así que, bueno, pues eso, una especie de mirada a lo que será el 2015 y ya está. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, pues comentando un poco las películas así últimas que he visto, yo voy a empezar por una que hace que debute aquí conmigo Jesús Franco, el gran Jess Franco, pionero del cine de terror de serie B y otros menesteres tetiles. Y un director de culto en la filmografía y los espectadores españoles, porque voy a hablar de Gritos en la noche, la película del año 62, que su título internacional en inglés era El horrible Doctor Orloff, The Awful Doctor Orloff, que dio pie a multitud de otras películas relacionadas con el personaje. Pero no me voy a ahora a meter con eso, sino que voy a ir más al cogollo del asunto. Muchos recordaréis la película que comenté por aquí de hace tiempo, de Los ojos sin rostro, de Georges Franju, un director francés relacionado de alguna manera con el movimiento así más de la Nouvelle Vague, un poco periférico, que bueno, es una película sobre un doctor que le da por matar a jovencitas para reconstruir a su hija que ha sido, bueno, brutalmente desfigurada. Esa película siempre se hizo muy al mismo tiempo que esta otra, Gritos en la noche, de Jesús Franco, y siempre se ha acusado mucho a Jesús Franco de plagio o viceversa, en una especie de absurda... Y Almodóvar sí, no... Sí, no, ese, luego iba a entrar en eso, ¿no? Pues eso, en una especie de absurda... absurdo cruce de acusaciones, siempre ha habido con los de que dicen que uno es la copia del otro y viceversa. Y también dio pie a esa inspiración, guiño guiño, que tuvo en La piel que habita Pedro Almodóvar, que cogía elementos, vamos, pero tal cual, de, al menos, obviamente, de estas dos películas que se estrenaron pues muy cercanas en el tiempo. Y bueno, Gritos en la noche comparte elementos argumentales muy claros con la película de Franju, porque es esencialmente lo mismo de un doctor así súper maligno, loco, que está reconstruyendo la piel de la apariencia de su hija, que había sido, pues se quemó en un accidente de laboratorio, e intenta recomponerla matando a jovencitas, cogiéndoles la piel a tiras, literalmente. Qué amable el buen padre. Y bueno, pues la policía se empieza a enterar de que empiezan a desaparecer y van detrás de este hombre misterioso que tiene apariencias distintas, porque claro, no siempre va él. En general, el planteamiento este, como digo, es muy idéntico, pero la diferencia fundamental es que mientras que la película de Fran Yu era terror psicológico con toque eso como de sobrenatural y mucho más centrado en la relación del padre con la hija y lo que provocaba en la mente de la hija el estar pasando lo que estaba pasando, pues en Gritos en la Noche es una cosa mucho más clásica de género policíaco, porque se centra mucho más en la investigación de los policías que hay buscando a estos asesinos que están desapareciendo muchachas en París, con muchos toques de humor. Y con mucho morbo en el sentido de buscar momentos muy que choquen al espectador por lo extraños y desviados que son con todo el planteamiento de la película. Es decir, un terror mucho más convencional. Pero la verdad es que funciona muchísimo todo el planteamiento que hace Jesús Franco en la película, con este planteamiento de terror muy típico del género, muy visto, pero ejecutado de una forma muy efectiva y sin tener nada que ver, porque ya digo, aunque tengan elementos argumentales muy parecidos y otros elementos en común, el planteamiento y la ejecución son completamente distintos. Así que me ha sorprendido mucho ver cómo se puede coger prácticamente la misma historia y contarla de forma muy distinta y centrándose el foco en cosas completamente alejadas de cada uno del planteamiento del otro. Así que por aquí tengo que recomendar totalmente Gritos en la Noche de Jesús Franco y decir que las comparaciones son odiosas y en este aspecto creo que las comparaciones no tienen ningún sentido porque las intenciones de los dos directores y de las dos películas son muy, muy distintas. Ay, cómo molaba Ojos sin rostro. Pero no creo que vea Gritos en la noche. Me parece fatal. Ya he visto dos películas con lo mismo. He visto esa y la Vil que habito. Ya basta. Bueno, yo voy a hablar rápidamente de una que he visto. Porque luego Ramón se enfada conmigo porque me recomienda películas y siempre No me paso hace de él. caso, no me hace No caso. le Estoy hago aquí, me caso. ignora como cuando estoy en el podcast, ella empieza a hablar, no me hace caso, yo estoy ahí como un de este de piedra y no, no para nada. Ya, sigue. Y dije, venga, se puso muy pesado con What If, esta película que aquí se ha llamado Amigos de Más, protagonizada por Daniel Radcliffe y Zoe Kazan, que era así como una comedia romántica indie de las que me suele gustar ver y demás, y estaba en plan, la tienes que ver, Adri, la tienes que ver, aquí hablo de ella, la recomiendo. Mira, Ramón, estás perdiendo el criterio. No, a ver. Bueno, rápidamente repito de qué iba. Daniel Radcliffe hace de un chaval que conoce a una chica en una fiesta, y poco a poco se hacen amigos y poco a poco bueno, conectan entre ellos. Ella tiene un novio desde hace mucho tiempo con el que está bien y es un poco la amistad que va floreciendo entre ellos y cómo va y hay algo debajo y bueno, qué va pasando. No tiene mucho misterio el punto de partida. Pero sí que es verdad que, a ver, la película no tiene muchas pretensiones y tiene ese punto de naturalidad que consigue que conectes lo suficiente como para que te importe. Ellos tienen bastante química y demás, pero es que no puede ser más manual de romcom indie, tirando de todos los tópicos, absolutamente todos, y no sé, una película que bueno, que paso el rato, pero al final me quedo con la sensación de que no me ha aportado absolutamente nada. Que ya la verdad es que en este ámbito de la comedia, aunque no sea romántica, pero la comedia en general indie, empiezo a notarme bastante saturada y que a no ser que haya algo que la diferencie mucho, que la haga destacar un personaje, una forma de contar las cosas o lo que sea, ya noto que no conectan conmigo ni me sorprenden ni me estimulan en demasía, la verdad. Y me da lástima porque hasta hace nada, una vez que superé la romcom americana, porque ya llegaba un punto en el que eran insoportables, me pasé a la indie y ya no, o sea, es como, ¿cuál es el siguiente paso al que puedo, en el que puedo refugiarme para conseguir ese tipo de historias y que tenga y que me aporten algo? Sí, la verdad es que cada vez es más complicado porque les ha pasado lo mismo que la comedia romántica mainstream de Hollywood, que se han metido en los mismos cuatro personajes de siempre y los mismos clichés e historias de siempre, y es complicado ahora encontrar algo un poco fresco o diferente. Pero bueno, a mí me gustó What If precisamente por algunas cosas que ya has apuntado, por la química de los personajes y porque creo que hasta cierto punto era bastante autoconsciente de lo que era y jugaba un poco con eso. No te creas, porque luego al final tenías a los personajes de Adam Driver, que siempre dan el mismo papel, y Mackenzie Davis, que no podían ser más secundario típico de ese tipo de películas, que no aportaban mucho ni tenían verdad en realidad. Es como era como muy. De hecho, quedaban bastante pegote dentro de la naturalidad un poco que tenía el resto de la película, porque a mí me gustaba mucho, sobre todo, la relación que tenía ella con él, o sea, ella como el centro, en cuanto a que ella estaba normal con su novio, tal, y Daniel Radcliffe es su amigo y todo eso. Luego ves que tienen esa especie de conexión y que luego las cosas van cambiando, pero Le quiere que tiene enseñar como la varita. tiene mucha naturalidad. Y estos dos, el personaje de Andrade y Mackenzie Davis, eran como, pues Sí, sí, todo lo los. contrario. Todo lo contrario, todos los frikis que parece que tiene que haber para soltar las cuatro chorradas y que las lecciones de amor vengan de alguien un poquito estrafalario, porque no puedes poner a la pagafantas de turno de las rom-com americanas mainstream. No sé. Bla total, Ramón. Bla total. Es que así no hay quien se fíe de ti. Bueno, pues una película que desde luego no te va a dejar indiferente si la ves, y a mí no me dejó indiferente, es The Doom Generation, Maldita Generación, una comedia de los años 90, del año 95, dirigida por Greg Araki, que es uno de los grandes representantes de lo que se vino a llamar el nuevo cine gay o el New Queer Cinema de los años 90, con películas, pues eso, centradas en esos temas alrededor de la homosexualidad, y que hizo en el 95 una que venía en la presentación y en los títulos de crédito como una película heterosexual de Greg Araki, para diferenciarse un poco con el resto de su filmografía. En esta película tenemos a Rose McGowan haciendo de Amy Blue y James Dugan haciendo de Jordan White, y son dos novio o novia que se quieren mucho, son súper acaramelados, apasterados de la vida, y se encuentran por ahí con Xavier Red, se lían entre ellos en una huida extraña a ninguna parte. Y alrededor empieza a ocurrir acciones violentas que acaban muy mal para los demás. Empiezan a morir gente porque de repente, pues yo qué sé, reconocen a la protagonista Amy, gente que no conoce de nada en la vida, se obsesionan con ella y quieren matarla, porque sí, nadie sabe por qué, no tiene ninguna justificación. Y bueno, alrededor de estos personajes hay una especie como de, pues eso, gran carrera violenta de persecución así espontánea de estos jóvenes que terminan mezclados en una especie de triángulo amoroso muy extraño, con juegos sexuales y demás. Y tiene todo esto un aroma muy Oliver Stone barra Tarantino que nos viene a recordar un poco las tendencias de lo que podría ser Asesinos Natos, Amor a quemarropa, incluso Malas Tierras, incluso Bonnie and Clyde, fíjate lo que te digo, en una especie de, pues eso, de delirio de violencia que poco a poco va escalando, y de la relación entre los protagonistas que se va intensificando, y con mucha conexión, muchas referencias, por cierto, a la cultura popular, porque, por ejemplo, la protagonista tiene un look que recuerda inmediatamente al de Mia Wallace en Pulp Fiction, que es muy gracioso al principio cuando se ve. Y luego, lo que también destaca muchísimo de la película son los diálogos, que son súper divertidos, súper cortantes, no diría inteligentes, pero sí tanto rebuscados, irónicos, y de a ver cuál de los personajes es más inteligente e ingenioso al hacer la réplica a los demás. Tiene un tonillo irónico, comedia negra, salpicado con ese romanticismo extremo que tiene, sobre todo el novio de la protagonista, que realmente es de estos que dices, mira, te voy a dar con la mano abierta a ver si ya despiertas una vez, porque es que es de estos insoportables digamos, que cagan azucarillos. Y luego todo alrededor es, pues eso, lo que he dicho, es violencia en una especie pues, de expresión gráfica de lo que sería esa alienación y persecución de la juventud como grandes malvados y villanos de la sociedad que son realmente el origen de todo lo malo y que pues aquí tiene su expresión en disparos y cuchilladas y persecuciones y cosas. La verdad es que me ha gustado mucho, me parece muy potente la película en sí como comedia. Y luego consigue funcionar a nivel emocional y dejarte bastante roto con su final, que es un final brutal y sin concesiones y vamos, dejándote claro que la película era una huida en un solo sentido, vamos. Desde luego, muy recomendable esta película de Doom Generation y me voy a animar completamente a ver más películas de Greg Araki porque creo que puede ser muy interesante. De hecho, Greg Araki se ha vuelto a poner un poco así en primera línea porque este año presentaba una película en la que, protagonizada por Shailene Woodley, en la que, bueno, que se ha hecho famosa esa película principalmente porque aparecía desnuda. ¿Cómo se llamaba? Sí, Whitebeard in a Blizzard, que estaba en Gijón y no me dio tiempo para poder verla por tema de horarios. Y Sabiendo que había sabiendo tetas. que había tetas y todo, no. Pero es que Shailene Woodley no, tampoco me atrae demasiado como actriz ni como nada en general. Madurez. Pero sí, digamos, que es un tío que ha hecho películas muy así relevantes del mundillo indie. Lo que pasa es que se me había escapado del radar. Así que, pues sí, The Doom Generation ha sido una sorpresa bastante grata. A todos los fans de Tarantino, Oliver Stonides, se la recomiendo completamente. Bueno, pues por seguir en la línea del romance, que no de la comedia. Uy, sí, romance cómico total, ¿eh? No, pero tiene. Bueno, cállate. He visto 10.000 kilómetros, la película esta ¿Se española te habrá cansado la vista? Bueno. dirigida por Carlos Márquez Marset y protagonizada por Natalia Tena y David Bedarguer, únicamente por ellos. Que bueno, la verdad es que es el punto. Es una película bastante modesta, muy sencillita, que cuenta la relación que tienen Alex y Sergi, una pareja que viven en Barcelona y que quieren tener, vamos, llevan tiempo buscando tener un hijo, y de repente a ella le ofrecen una oportunidad de trabajar durante un año en Los Ángeles, en un trabajo relacionado con su carrera y con a lo que quiere dedicarse, y bueno, pues deciden separarse y que ella lo haga eso que siempre ha querido hacer y mantener la relación y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues no es ningún secreto que vaya a ir sobre las relaciones a distancia, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho 10.000 kilómetros. Creo que no es una película redonda, pero creo que lo que le hace no serlo es de forma consciente y juega a favor de lo que al final de las reflexiones finales que tiene, y es que, bueno, pues te cuenta muy bien, con mucha verdad y con muchos detalles y de forma muy minuciosa, todos esos pequeños momentos o pequeños detalles que hacen que la distancia mate un poco la relación. Y no toma ningún tipo de atajos, no cae en lo fácil ni en lo obvio, y eso hace que a veces que sea un poco irregular, porque hay fragmentos en los que tú ves cómo la cosa se va, o sea, la relación entre ellos se resiente, pero es tan poco a poco y es tan, a veces es con detalles muy tontos, y a lo mejor es una secuencia de 10 minutos en las que hay dos detallitos que dice que en los que notas lo que está pasando, que se puede hacer tediosa, sobre todo porque, bueno, pues como he dicho, es una puesta en escena muy modesta. Es una película que está hecha con cuatro duros. Básicamente ella está en un piso todo el rato y él está en otro piso todo el rato, y luego recurre mucho a las imágenes de la tecnología que ellos utilizan para comunicarse, que es otra de las cosas probablemente que le dan carisma a la película, ¿no? Tú ves sus mails, ves los chats, ves el Skype y cómo la tecnología o los posibles cortes en la comunicación o las diferentes formas que utilizan de comunicarse también influyen en la relación. Detalle, yo creo que se pasan un poco incluso con los problemas de conexión, que hasta perdía realismo por eso, porque es como vaya mierda de conexión que tienes, colega. A mí nunca me ha pasado eso cuando uso Skype. Bueno, a ver, se notaba que a veces. No, pero me gustaba porque sí es verdad que, sobre todo, hay un momento en el que están hablando por Skype y a él se le corta muchísimo todo el tiempo la conexión. Y es verdad que dices, bueno, ya no hay esos problemas de conexión, pero realmente te estaba hablando, o sea, utilizaba eso para contarte cosas, entonces lo veo lógico y lo veo coherente. Tiene muchísima intimidad la película, ellos están estupendos. Me gusta que no, bueno, no hay un lado bueno, ni hay un lado malo, les entiendes muy bien, los personajes están muy construidos, o sea, construye muy bien los perfiles de los dos, no les conoces demasiado, no sabes muy bien quiénes eran o qué hacen un poco todo el día con su vida, a pesar de que luego se cuentan toda su vida, pero lo básico, lo que influye dentro de la relación que tienen entre ellos queda muy claro y queda perfectamente expuesto la evolución que sufren los dos, sobre todo me gusta además cómo utiliza la diferencia de los dos lugares en los que vive cada uno, ¿no? Él siempre está a oscuras, bueno, también por la diferencia horaria, pero él siempre está a oscuras, siempre está todo muy gris, él siempre está muy deprimido, muy tal, y ella es irse allí y de repente es que se incluso parece más guapa, está más, como más iluminada, la evolución que tiene ella es cada vez tiene más luz y él cada vez tiene más oscuridad, es como se nota mucho, o sea, aprovecha mucho los pequeños detalles visuales a los que pueden recurrir para contarle también cosas sobre los personajes. Me ha gustado, la verdad. Me ha parecido muy interesante y uno de esos ejemplos en los que con talento y con ganas de contar algo y además que yo estoy convencida de que esta persona ha sufrido una relación a distancia porque está, de verdad, yo creo que es la mejor película sobre esto que he visto nunca. Desde luego es la que mejor refleja el uso real de las tecnologías en ese aspecto. Bueno, hay gente para todo y todo, cada uno es su mundo, ¿no? Pero, y también como el timeline real de una relación a distancia. Que es lo que decía, que no le importa poner en peligro el ritmo de la película en favor de lo que está contando. Y eso me parece muy valiente, porque realmente le podría haber salido muy mal. Pero bueno, me ha gustado, sí. Y de una película de relaciones a distancia a otra que no tiene absolutamente nada que ver, como no es y nada más y nada menos que Turn Me On, Damn It en inglés o Ponme a Tono, Joder en español, es que aquí suena todo mucho más pintoresco cuando lo traducimos, la verdad. Ponme a tono, joder, Dios mío, best título ever. Es una película noruega del año. No, pero dilo noruego, Por Famenpa, supuesto, for Fine. Es una por favor. película noruega del año 2011 dirigida por Jannicke Sistad Jacobsen. Ponme a tono, joder, es que me. Es que es muy grande, ¿verdad? Y protagonizada por Helen Bergson. Y trata de Alma, una adolescente que vive en un pueblecito abandonado a la mano de Dios en Noruega. Y está, bueno, está hirviendo las hormonas totalmente, hasta tal punto que se ha vuelto adicta a las líneas eróticas telefónicas. Tiene una especie de crush con un chico de su colegio y bueno, pues eso, que nunca le ha hecho caso y de repente un día en una fiesta, digamos que él se acerca, le demuestra su amor de una manera un poco extraña que viene a ser dándole un pollazo en la cadera. Y entonces nadie le cree su historia cuando la cuenta y él pues lo niega evidentemente y se forma una especie de como de presión que la margina y la tratan fatal todos los demás. La película, pues eso, es una premisa muy, muy extraña. Historia de cine. Y no, pero ahora en serio, ¿no? La película con esa línea argumental lo que hace es utilizarla para hablar del desarrollo, vamos, del despertar sexual de la protagonista, de su maduración como adolescente a mujer, en las relaciones amistosas que tiene, el tedio que sufre por vivir en un pueblo ahí en el que nunca pasa nada y cuando pasa algo va y le sale mal, que es realmente la historia de la película. Y bueno, y sobre todo también cómo la presión de la familia y de la gente a su alrededor por hacer que pues que crezca de forma inmediata, por así decirlo, que tenga muchísimas responsabilidades más allá de su edad y no dejarla ser adolescente, que ella lo único que quiere ser es eso, ser adolescente y no tener que ir a clases de lo que sea o encajar en el resto de grupitos sociales de su colegio, porque sí. Es muy divertida y juega mucho con la percepción y las fantasías de la protagonista que tiene todo el rato, referentes a sus amigas, referentes a momentos en los que está trabajando en una tienda, en fin, tiene un poco de todo y juega mucho, pues eso, con el humor negro y la manera de ver el mundo por parte de la protagonista en un sitio tan alejado de todo. Es una película adolescente bastante peculiar y muy original, pero sobre todo creo que sabe transmitir muy bien lo que es ser adolescente sin más. Es decir, parece una tontería lo que digo, pero ese simplemente ser adolescente, ver que cambian cosas, que empiezas a sentir cosas distintas y que la dinámica con tus amigos cambia de formas que no puedes anticipar porque cada uno empieza a tener su propia personalidad, su propia manera de ver el mundo. Todo eso en Ponme a tono, joder. Se muestra muy, muy, muy bien. Y eso, es una película muy, muy, muy sencilla, pero que consigue tener momentos, sobre todo muy divertidos y con mucha sencillez y mucha naturalidad, mostrando la manera de abrirse al mundo de la protagonista. Desde luego, para mí toda una sorpresa, a pesar del título que en español me parece horrible, me parece horrible porque... Hombre, en inglés es lo mismo. Sí, Es un pero mionda y seguramente. tiene como cierto encanto. En español es como muy... ¿De qué estamos hablando? ¿Una película porno? No, no tiene nada que ver con eso. Bueno, ya sabes que juegan con eso. ¿Por qué no hablas de Ida? Porque así te dejas para el final el plasta de Woody Allen, que seguro que te De enrollas. acuerdo, de acuerdo. Bueno, también he visto Ida. En esta ocasión la Que película... ya. Coproducción polaco-danesa que lo ha ganado todo en los premios europeos, estos cinco premios, incluyendo mejor película, y que está preseleccionada por Polonia. Ha ido y se ha vuelto con todo. Ay, ay. Preseleccionada por Polonia para ser representante a mejor película en idioma extranjera, y que yo creo que, ya te digo, lo va a ganar, ya lo digo ahora mismo, porque es como que está predestinado, viendo los premios que está ganando. Es una película del año pasado, dirigida por Pavel Pavlikovsky. Dirigida. Ya está bien. O sea, No puedo ¿en qué te seguir estás convirtiendo? Bueno, en ti. sí, lo estaba viendo. Bueno, y nos cuenta cómo en los años 60 tenemos a Ana, una novicia que está a punto de, ¿cómo se dice?, ordenarse monja, ¿no? Y antes de hacerlo, le envían a casa con un familiar para que reflexione. Y se vea si realmente lo que quiere ser es monja o no. Y le mandan con su tía Wanda. Su tía Wanda, que no es un pez, es una polaca, le revela en realidad su verdadera identidad. Y es que Ana no es quien cree que es, sino que es de ascendencia judía y sus padres fueron asesinados durante la persecución en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y pues ella fue superviviente, la criaron en la cosa de monjas, ¿sabes? O sea, la cuestión, es una película que voy a decir primero lo que me parece lo mejor, ¿no? La película está muy bien dirigida y está en blanco y negro con una fotografía que es preciosa y que tiene una gran intencionalidad en cada plano que utiliza. Parecen verdaderos cuadros, como se suele decir en esto, pero de verdad. Tiene muchísima intención detrás de cada imagen que se ve, de cada movimiento de cámara, de cada expresión de los protagonistas y de los actores. Está realmente pensada al milímetro. Y sobre todo, y todo eso está al servicio de contar algo que es muy interesante, que es sobre la identidad, porque esencialmente la película trata de responder a esto de qué pasa con la identidad de la protagonista cuando tú te crees que eres algo y de repente te dicen que eres otra cosa totalmente distinta, cómo te tienes que adaptar a eso y tomar la decisión tú de qué es lo que quieres ser, realmente, ¿no? De que no te pueden decir lo que eres, sino tú mismo saberlo y por otro lado, de sacar al descubierto eso horrible que pasó con la persecución de los judíos en Polonia. Vale, todo eso es fantástico, maravilloso, genial. Esos son grandes puntos fuertes que tiene junto con las interpretaciones. Pero ¿qué pasa? La historia en sí, con ese giro súper melodramático del principio, de saber lo que le pasaron a sus padres y quién es ella y demás, tiende a ser muy melodramática y muy de giro efectista nivel telemovie. Es decir, para mí lo que más falla de Ida es su guión, en el sentido de que tira por unos caminos muy trillados de recursos, de ir a buscar el efecto dramático sin más y no contarte algo realmente más interesante, porque la relación al final entre la tía y la protagonista no se desarrolla lo suficiente, es muy breve y no da tiempo tampoco, no progresa como para darte una sensación de que te ha evolucionado lo suficiente para que las dos se hayan influenciado mutuamente al conocerse después desde un principio que son prácticamente desconocidas y por lo tanto para mí se me queda en una película que es muy bonita de ver, que tiene un tema muy interesante, pero cuya historia es realmente algo muy visto ya y con una subtrama que ya digo que es la relación entre ellas dos que no se llega a aprovechar en ningún momento, se queda muy, a mi juicio, en lo superficial, en lo más fácil y llamativo que es judíos, Polonia, sacar la memoria, bla, bla, bla, que sí, que no quiero quitar importancia a eso, pero la forma de tratamiento me parece muy simplón, sinceramente. Sin decir que es una mala película, es una buena película, pero desde luego me parece que se está sobredimensionando en exceso. Y es claro, ahora es fácil decirlo después de todos los premios que se está llevando, pero es que de verdad ves otras películas en los premios europeos o por ahí que he visto este año que me parecen muchísimo mejores que Ida. Ida simplemente está teniendo un reconocimiento por, me temo, el contenido lista schindleriano que tiene, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque sea muy interesante. Pero vamos, que estos temas se han tratado mil veces y a mí no me llama la atención simplemente por tratar el holocausto. ¿Qué se le va a hacer? Corazón de piedra, no sé. No, a ver, sobre todo que ya es un tema que está muy trillado y realmente ya no vas a trascender únicamente solo por tratar ese tema. No sé, a mí la verdad es que me llamó la atención, sobre todo después de cuánto ha arrasado los premios europeos, pero es cierto que luego la gente se ha puesto con ella y no sé si influenciados precisamente por el tema de los premios, en general las críticas van un poco en el rollo de la tuya. En plan, bien, pero no, no es para tanto. La que sí es para tanto es Perfect Blue, la siguiente película que voy a comentar, dirigida por Satoshi Kon, que es uno de los directores japoneses de anime más influyentes. Pena que muriese tan joven, que le conoceréis por haber dirigido cosas como Millennium Actress o Tokyo Godfathers, aunque probablemente Perfect Blue sea su película más conocida. Y bueno, la protagonista es Mima, que es una cantante de un grupo famoso japonés, tipo de estas pop idol, que son tres, y que bueno, que la verdad es que no empiezan a no ir demasiado bien. Mima decide dejar el grupo de idols y dedicarse a ser actriz, intentar que se la tomen un poco en serio y demás. Y esto, bueno, pues la película arranca con ella haciendo el anuncio de que lo deja y tú ves que tiene ahí una especie de acosador y demás. Y entonces en cuanto se aleja de ese mundo, entra como una especie de depresión en la que no puede dejar de recordar todo eso, todo ese universo de fama y de idolatrar y todo esto. Y empieza a tener algunos problemillas de identidad. Empieza a trabajar en una serie de televisión y digamos que ya paro de decir de qué va, es que tiene relevancia lo de la serie de televisión, empieza con un papel muy pequeñito, pero la obligan a hacer una secuencia, vamos, la obligan. La insta a hacer una secuencia de una violación y ella decide acceder pues, bueno, en pro de su carrera como actriz, y ahí empieza a írsele totalmente la pinza. Perfect Blue, bueno, me ha gustado muchísimo, tenía muchas ganas de verla, la verdad la tenía pendiente y merece toda la fama que tiene porque realmente habla muy bien de todo este tema de ídolos, fanatismo, identidad, pues sí, esta exposición social, todo esto, el juicio constante por todo el mundo, pero lo hace de una forma muy original y muy estimulante porque realmente a partir de cuando ella se le empieza a ir la pinza, se vuelve todo un caos. Muy, muy onírico y muy surrealista. Empieza a mezclarse los flashbacks de su vida como idol con lo que pasa en la serie de televisión en la que está trabajando, con lo que pasa en su vida real. No sabes qué es qué, no sabes si está soñando, no sabes si está. Empieza a irse la pinza y con ella te vas tú. y te hace muy partícipe de lo que estás sufriendo y realmente, aparte de que tiene toda una parte de thriller porque empiezan a aparecer gente muerta y ella ya empieza a emparanoiarse porque no se sabe si es ella o quién es o qué está pasando porque ha recibido cartas amenazadoras. Además, me hace mucha gracia porque empieza el tema de... O sea, lo diré. Tiene su primer contacto con internet. La película es de 1997 y nada más terminar de, o sea, dejar salir del mundo este de la fama, su manager le dice que le enseña a utilizar el ordenador y a entrar en la World Wide Web porque claro, porque hay muchas páginas dedicadas a las idols y no sé qué, y descubre que tiene un diario, que tiene una página que se llama La Habitación de Mima, que hay una persona que escribe un diario de todo lo que hace todos los días. Entonces, claro, se da cuenta que hay alguien que la está persiguiendo, que eso, claro, añade todavía más locura a su estado mental. Es todo como, en fin, ya os podéis imaginar el rollo. Y es que te lleva tan bien por el sufrimiento y por ese terror, el terror psicológico de ella a través de Teddy, poco a poco, porque además empieza todo con una narración bastante fragmentada desde el principio, con flashbacks y tal, pero se va volviendo todo mucho más frenético y cada vez está más fragmentado un poco, obviamente, por el estado mental de ella. Y crece el caos así como de forma exponencial. Me ha gustado muchísimo, es muy angustiosa, muy obsesiva, es cruda también. Y nada, muy bien, sí. Tengo que revisitar algunas que ya he visto de Satoshi Kon y ver otras que tengo pendientes. Es una pena porque tiene una filmografía muy pequeñita, porque se murió, pues creo que tenía 40 años o así cuando murió. Una lástima. Yo tengo muchas ganas de ver su filmografía desde que vi un vídeo en el que hablaba del montaje en sus películas de animación. Y me, quedé alucinado de las cosas que hace este hombre en sus películas. Es increíble. Es que además, o sea, porque ya no es que el anime te permita hacer virguerías, obviamente, porque la animación es lo que tiene, sino que realmente él tiene una narrativa visual súper potente. Millennium Actress a mí me gusta mucho. Y Paprika la tengo pendiente, pero también tiene muy buenas críticas. Pero bueno, eso yo... Y Paranoia Agent, que es la serie de anime que hizo él, también está muy bien. Todo muy, además es el tema de lo surrealista y lo onírico y el caos y tal está, y realmente son películas que no son fáciles de encajar las tramas, que tienes que hacer, tienes que poner tú bastante de tu parte. Son comunes en toda su filmografía y es un tipo súper interesante lo que hace. Bueno, pues ya empieza a sonar Cole Porter de fondo. Porque vi recientemente la última película, la película de 2014. Bueno, me voy, volveré dentro de una hora, gracias. La película de 2014 de Woody Allen, Magic in the Moonlight, Magia a la luz de la luna. Magic in the protagonizada por Colin Firth y Emma Stone principalmente, con la ayuda por ahí de Marcia Gay Harden, Jackie Weaver. Y ya está, sí, en general lo más sonado, ¿no? Estamos en los años 20 y hay un famoso mago Wei Lin Shu, que es en realidad Stanley Crawford, interpretado por Colin Firth, pues eso, que es un mago de talla mundial que hace grandes ilusiones frente al público y es conocido también por ser un gran perseguidor de estafadores... de estafadores videntes y gente que dice de tener contacto con más allá y demás. Y entonces es aproximado por uno de sus amigos para que le ayude a desenmascarar a Sophie, que el personaje interpretado por Emma Stone, que parece ser que es una clarividente que está ahí engañando a una familia americana que vive en lo que viene siendo la Riviera Francesa, la Costa Azul. Y les está ahí, pues eso, embaucando y con sus encantos incluso ha conquistado al hijo heredero de la familia que está ahí con sus posesiones y demás. Entonces él, el amigo Stanley, se va a desenmascararla. Y la película mezcla un poco dos cosas así muy básicas, que son por un lado este rollo de perseguir el escepticismo... O sea, el escepticismo, lo paranormal y desenmascarar la supuesta estafa y al mismo tiempo cómo se desarrolla y surge una especie de chispa amorosa entre los dos protagonistas, entre Sophie y Stanley, a pesar de que se estén todo el rato cortando y diciendo de todo así en plan súper educado y con lenguaje súper desarrollado. Y todo esto para mostrar un poco la idea de cómo un poco de magia en nuestras vidas nos puede hacer más felices y quiénes son los demás para decirnos que nuestra manera de ver el mundo con cosas que no son científicamente probables o demostrables, mejor dicho, es errónea. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tenéis el corazón negro de odio? ¿Por qué no nos dejáis vivir y amar y ser felices? Y bueno, sí, el personaje protagonista de Colin Firth es el que un poco sufre en sus carnes esta idea de cómo se le puede embaucar a alguien y tener una nueva perspectiva del mundo y de la vida y del amor y de todo, y empezar a ver cómo se le van cayendo sus pilares en la vida y empieza a pensarse un poco más esto de ser tan cerebral y ser tan racional, si realmente le es tan bueno o no a la hora de tomar decisiones y demás. A mí me ha gustado mucho, me parece que es una comedia con mucho encanto, muy ligera, con muy pocas pretensiones, de estas que suele hacer Woody Allen en plan a clase de alta sociedad, fiestas y cosas que pasan entre personajes que empiezan a quererse y tal, rollo Scoop, una película así muy ligerita con magos y cosas paranormales, pero bueno, sí, es eso. ¿No es de las mejores películas de Woody Allen? Pues probablemente Pues no, pero es que mira, tampoco, entonces no la veo, no, porque pero es te que digo, lleva 15 años haciendo lo no, mismo. es su estilo de comedia, es Woody Allen en estado puro. Ahora, Pereza, qué pereza. evidentemente, ¿que no es Blue Jasmine? Pues no es Blue Jasmine, pues no lo es. ¿No es Midnight in Paris? No, no llega a tener esa magia que tenía Midnight in Paris, evidentemente, pero no significa por eso que sea para desecharla. A mí me parece una comedia pues muy disfrutable. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues como decías que era disfrutable What If, que no digo que no sea cierto, ¿eh? Pero es que no me llama nada, porque es que no. Sí, no me parece que tenga nada. Y me lo estás confirmando, Me ha vamos. llegado el escupitajo a la cara cuando has hecho el puff. Ese cuando has dicho que no llega a Midnight in Paris, que a mí me gustó, ¿eh? Midnight in Paris me gustó bastante. Me parece que tiene mucho encanto y me gustan los personajes y me gusta cómo afronta un poco todo este rollo de los personajes reales y demás, vamos, de toda la gente de los años 20, pero vamos, que ya está. Y si me dices que ni siquiera llega, Blue Jasmine me gustó bastante, bastante, bastante más, pero eso. Que no es que no me llama nada la atención. También es verdad que yo no tengo ese amor por Woody Allen que tienes tú. Ya estamos aquí en la sección La Ventana Indiscreta para hablar largo y tendido de Trainspotting, la película del año 96 de Danny Boyle. Así que si no la habéis visto y no queréis que la spoileemos, adelantar una media hora o así, o mirad el tiempo en las notas del episodio, porque evidentemente vamos a soltar aquí toda clase de detalles sobre trama, personajes y cosas que ocurren en ella. Estamos hablando de una película que es como uno de los grandes hitos icónicos de los años 90 en cuanto a cine y cultura popular en general, dirigida por Danny Boyle, un director de una filmografía pelín irregular últimamente, pero que tiene siempre su sello de gran narrador visual, desde películas como Una historia diferente, La playa, que es como lo más exagerado del mundo. La playa está infravalorada. Bueno, a mí me Aquí lo pareció digo. horrible. 28 Anda. días después, que fue como una especie de aire fresco en todo el movimiento de películas relacionadas con zombies barra infectados. También se metió en la ciencia ficción con Sunshine, una película que a pesar de que era un poco, bueno, que flojeaba hacia su final, era muy interesante y tenía momentos muy potentes. La archiconocida de Stephen Amell's Land of Millionaire, que bueno, es un derroche visual. Sobrevalorada. Puede que sí, pero para nuestros propósitos es un derroche visual que tiene su sello y que probablemente cualquier otro director con la historia que tiene, que es siendo tan típica y predecible, hubiera fracasado estrepitosamente. Hombre, en ese sentido, más 127 horas. Y 127 horas, que con una premisa súper simplona, que es James Franco, encajado en una piedra, en un piedrolo, durante 2 horas, resulta ser una película súper frenética y súper interesante que te deja pegado a la pantalla y mordiéndote las uñas. Es alucinante en ese aspecto. Y bueno, últimamente ha hecho Trans, que sigue teniendo su sello y su capacidad para atraerte con las imágenes, pero luego el guión hacía aguas por todas partes y fue una de las experiencias más bochornosas de ver película que he visto en mucho tiempo, por lo que me esperaba de este hombre. Pero bueno, estamos en los años 90 y resulta que Irving Welsh era un, bueno, reputado novelista, conocido por su manera de representar la vida así brutal y violenta en Edimburgo. Irving Welsh, que su apellido es galés, pero es escocés, y habla de cosas No lo has podido escocesas. evitar. No, no pude. Lo ha dicho off the record ya, pero yo pensaba que se le había quitado del sistema, pero no. Entonces, allá por el año 93, el productor Andrew McDonald se fijó en la novela y dijo: pues esto pinta muy bien para una película de Danny Boyle con su guionista John Hodge, con el que había hecho ya su primera película, que se llamaba Adri, ayúdame, que nunca me acuerdo. Tumba, ¿cómo es? Es Sí, lo he dicho. Shallow Grave, que no Lo di recuerdo. tumba abierta. Sí, es Sí, que bueno. la acabo de decir, Sí, se me olvidó. vale. La cuestión es que el novelista estaba un poco mosqueado porque resulta que la gente que había intentado antes comprar la novela quería hacer cosas rollo, realismo social, Ken Loach, etcétera. Ya me entendéis, la furgoneta y esas cosas, Neil Jordan, etcétera. Y cuando le dijeron la idea que tenía Danny Boyle y su guionista para la película, pues se quedó realmente impresionado y pues efectivamente a partir de ahí todo fue una gran historia de amor entre ellos. Para los personajes protagonistas hubo un baile de nombres bastante interesante, pero yo me quedaría con uno muy curioso porque Christopher Eccleston, que luego aparecería en 28 días después, era la primera opción para uno de los personajes en la película que después interpretaría Robert Carlyle, que yo pienso, es que no pueden ser dos actores más diferentes en su manera de interpretar. Uno siendo súper, digamos, que le sale de las entrañas la interpretación, como es Robert Carlyle, y otro que es mucho más teatral y un poco, a veces incluso sobreactuado, pero en el buen sentido, como es Christopher Eccleston. Así que el personaje hubiera sido muy distinto. Me alegro de que la decisión fuera para Carlyle al final. Kelly MacDonald, que en esta película me enamoró completamente, y no por el desnudo mal pensada, que siempre estás igual. Y porque es tierna, es que te veo a la legua. Porque tenía 15 años. No, tenía 20, perdón. La cuestión es que, bueno, para ese personaje querían a alguien que no tuviera experiencia anterior en interpretación, alguien, e incluso buscaron por la calle, que más suena esto, y al final el personaje fue para ella. Pero bueno, en general, podemos decir que pues, el reparto era de gente bastante joven y desconocida. Quizá el más conocido por aquel momento para el público general era Johnny Lee Miller, que ahora está haciendo Elementary, en una adaptación de Sherlock Holmes en Estados Unidos, en una serie. Pero que entonces era conocido por Hackers, su personaje maravilloso, protagonista de la película Hackers con Angelina Jolie, película que tengo que reivindicar. Y se quedaron muy impresionados por su capacidad para hacer acentos cuando en el casting resulta que hizo lo que luego hace en la película, que es hacer la imitación de Sean Connery con el acentazo escocés que tiene en pantalla luego en la película. Algo que define mucho, por cierto, la historia y la ambientación y demás, el acento escocés que provocó que incluso se tuvieran que redoblar los diálogos de la película para estrenarla en Estados Unidos porque no la entendían, que es muy gracioso porque ya se quejan del, por ejemplo, del actual Doctor Who que tiene acento así un poquito escocés, marcado, pues imaginad lo que puede ser Trainspotting, que los personajes tienen un acento súper cerrado para lo que podríamos estar acostumbrados de un escocés de ciudad de clase alta, por decirlo de alguna manera. Y en fin, ¿de qué va Trainspotting? Pues esencialmente de unos drogatas, de la relación de amigos de drogatas, de cómo se drogan y del círculo de mierda en el que se están metiendo todos ellos. Tenemos al Y de protagonista. cómo uno de ellos intenta salir. Sí, ahora lo iba a decir. Tenemos al protagonista que es Mark Renton, interpretado por Ewan McGregor, que es un actor que, vamos, a mí me chifla totalmente. Es el protagonista y el que quiere salir de toda esa mierda y que intenta distanciarse de los demás. Y Wim Bremer, que es Spud, el pringao, por así decirlo, el tipo que es un pringao drogadicto que no hace daño a nadie y que da un poco de penilla siempre. Johnny Lee Miller, que es el listo. Sick Boy, el que siempre está tramando algo y queriendo dar un golpe para salir adelante. Y con el pelo oxigenado. Sí, también, Muy totalmente. 90s todo. Bueno, muy 80s post-punk. Sí, bueno. Y luego Robert Carlyle, que es Francis Beckby, o le llaman Franco en la película, curiosamente. Es un poco el listo. El listo, este listo cuñado, ¿no? Este de yo no me meto mierdas, mientras que se está metiendo 10 pintas de cerveza en el cuerpo y le tiene que decir a todo el mundo lo que tiene que hacer, y si no le hacen caso, se cabrea enseguida y empieza a repartir hostias. Y Peter Mullan, el gran actor Peter Mullan, aquí hace del personaje de Madre Superiora, que es el que les da todos los. Vamos, les distribuye las sustancias que necesitan a todos estos para su consumo personal y demás. Y a partir de aquí, pues eso, se nos muestra a un grupo de personajes en Edimburgo. Son drogadictos, estamos en los 80, estamos en un momento en el que el futuro de la juventud es bastante dudoso y están alienados y ven que, pues eso, están al margen de la sociedad y la droga es una, no diría que es una salida, porque tampoco se muestra como una salida en sí, sino que como consecuencia de ser el tipo de personas que son, están metidos en drogas y en estos rollos alrededor de la droga y se muestra cómo tienen esa dinámica de amigos, entre comillas, relacionadas con todo eso. Y ya te dejo De la palabra. hecho, realmente la película, o sea, el guión se toma la molestia de mostrarte un poco el origen de los personajes, sobre todo el personaje de Ewan McGregor, que ves que su familia, bueno, sus padres, es clase media, que además se preocupan por él y están ahí cuando él le llama, cuando se tienen la sobredosis, van a poner al hospital, o sea, que es, le ayudan a quitarse, vamos, a desintoxicarse, o sea, que están preocupados, que realmente se ve que están ahí por elección. De hecho, gran opening de la película, yo creo que bastante icónico la historia del cine de ellos corriendo por las calles con esa voz en off de Ewan McGregor diciendo eso de elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, tal. Yo elegí vivir otra vida y las razones, ¿quién necesita razones cuando tiene heroína? Sí, realmente es un poco el contraste de, sobre todo el protagonista que tiene una familia que sí se interesa por él, y es todo lo alrededor lo que realmente es completamente indiferente a ellos. No les importa si viven o mueren y demás. Es muy de la sociedad realmente pasa a su lado y a ellos no les importa. Y bueno, pues tú ya, así por entrar ya directamente a la peli, ya lo has dejado caer en la presentación, sobre todo con Danny Boyle. Yo de Trainspotting, por supuesto que me quedo con todo el aspecto más visual, porque me parece increíble lo que consigue Danny Boyle con esta película, porque tiene un material y una historia y está contando cosas verdaderamente terroríficas. De hecho, no me puedo creer que en su momento hubiese polémica. Porque estaba dándole cierto glamour, porque decían que le daba cierto glamour al mundo de la droga y de ser heroinómano. Y es como, ¿qué glamour? ¿Qué película has visto tú? Lo que sí es cierto es que Danny Boyle tiene el acierto de no posicionarse él mismo a la hora de contar la historia, sino que te deja a ti como espectador el juzgar a los personajes. Y claro, ahí ya Pero es que entra. claro, pero se juzgan por sí mismos. Lo que no puedes es achacar al tono, porque realmente lo que consigue, o sea, Danny Boyle consigue lo que consigue gracias a que la comedia negra está siempre presente y le consigue incluso y bueno, le consigue quitar un poco hierro a lo desagradable que es en el fondo todo lo que está contando. Pero por hacerlo más accesible o más tragable, porque realmente, y hay momentos muy concretos en los que las propias imágenes o la propia trama ni siquiera lo permite, como es el momento del bebé, que a mí me parece desolador y lo ve cuando sabía que iba a llegar, es que no era capaz de mirar, es que es algo que me produce. Ah, es que no puedo. Y luego cuando también sufro mucho es cuando se está desintoxicando, que eso todo es mis momentos favoritos. Pero eso que lo que decía, que me parece una proeza lo que consigue hacer Danny Boyle con la historia, una historia depresiva y desagradable y fea y sucia y que realmente te muestra muy bien todo ese mundo en el que la higiene personal no existe, en el que realmente ese grupo de amigos no son amigos ni no son nada, porque te deja ver muy bien cuando Renton ya se desintoxica y dices que esta gente sobrio no tiene puto sentido. O sea, no son amigos, son simplemente es una especie de círculo vicioso en el que están unos con otros porque, bueno, porque por inercia, porque al final comparten que el único objetivo en la vida es conseguir dinero para conseguir droga. Pero eso consigue que un mundo tan que provoca tanto rechazo sea completamente hipnótico, porque es que es con esa con, tiene unos planos, tiene lo, es que todo se convierte en narrativa, la forma que tiene de utilizar la música, cómo coloca la cámara, cómo la mueve, cómo sobre todo asocia ese ritmo o ese cómo te está contando las cosas al estado un poco mental que tiene Renton en cada momento, ¿no? Porque cuando está muy metido, pues es todo mucho más frenético, cuando está por supuesto toda la parte en la que tiene el mono es completamente surrealista y genial y también agobiante y en fin y eso, pero luego la película se calma un poco en cuanto él consigue salir, pero claro, bueno, sus amigos, bueno, sus comillas amigos vuelven otra vez a su vida, entonces todo se vuelve otra vez caótico. Es como es todo tan visual que, bueno, ya yo creo que se nota después de 87 programas de esta peli, ya la he visto, creo que se ve de qué pie cojeo y cuando me topo con directores que me lo cuentan con imágenes, con flores, si no me lo digas con flores, me tienen completamente ganada y lo que hace Boyle con Trainspotting es impresionante. Es curioso porque, así como otras películas de los 90 envejecen bastante mal, sus procesos habituales, esta película tiene a su favor precisamente el talento de su director para crearte esas imágenes tan potentes en combinación, como he dicho, con la música, ese montaje muy videoclipero en muchos momentos, que le va tan bien incluso para la propia ambientación de la película, porque si te das cuenta, estamos en los 80 en la película, cultura del vídeo doméstico del VHS, cultura del videoclip, referencias pop constantes de los personajes hablando de las películas de Sí. James Bond. Todo está muy encajado de una forma muy orgánica. No es como muchas otras películas que cuando incluyen referencias a la cultura popular se nota demasiado que simplemente está ahí como para, somos guays, De hecho, molamos. aquí lo hace siempre a través del personaje de Sick Boy, que es el que está obsesionado con el rollo. Siempre tiene la referencia musical, la referencia cinematográfica, siempre la tiene él. Es como parte de su personaje. Y luego el lado un poco más dramático de todo esto, al margen de las drogas y de la podredumbre y lo miserable en lo que están metidos todos estos, es la parte del SIDA. Que llega un determinado momento en el que además, que lo cuenta de una forma muy también graciosa, por decirlo de alguna manera, es el momento en el que hacen las pruebas del SIDA y dice, te han tocado la lotería. Estás rodeado de muertos andantes, pero tú estás limpio, ¿no? Y es el momento de punto de inflexión del personaje de cuando ya en principio quiere dejarlo todo atrás. Me pareció muy interesante la manera de introducirlo, porque eso, junto con la muerte del bebé, son probablemente los dos momentos más turbios, dramáticos, porque sí, el momento del mono es bastante, vamos, intranquilizador, por decirlo de alguna forma, pero Sí, no pero es como, llega. es de mentira, no es Sí, como cuando ves al bebé muerto en la es como cuna. muy de fantasía, pero las otras Claro. dos cosas es como de muerte real y tangible en la pantalla, ¿no? De este perso eso te podía haber tocado a ti y no lo ha hecho. Es que además esa imagen me gusta mucho porque una tont o sea, Boyle coge detalles como muy básicos, como muy tontos, como por ejemplo el tema del gato. ¿No? Que realmente un gato, tener un gatito, se convierte en el motivo de la muerte del chico este. Y esa imagen del cuerpo con el gato pululando por la casa y en la voz, el voiceover este que te están explicando lo que le había pasado con las heces y todo esto, o sea, está algo tan simple y tan. O por ejemplo, también lo del bebé, que lo primero que dice Renton es como no tenemos ni idea de cuántas horas llevaba gritando ella después de descubrir el cadáver del niño, del bebé. Sí, que de repente se despierta y se da cuenta de que está gritando, pero Sí, pero probablemente llevaba muerto días. ¿Y cómo te transmite esas cosas? O sea, a pesar de estar todo dentro de ese frenetismo, que casi parece que no te vas a dar cuenta de lo que está pasando, pero no, ¿cómo te lo transmite con esas imágenes? Esos, sí, ese es un plano. Es que yo no, ahora mismo estoy pensando en ese, en el gato y el tipo tirado en el suelo boca abajo muerto. sí, transmite muy bien además el estado de ánimo del personaje protagonista en todo momento, como por ejemplo Y la el pelota. momento, sí, el momento en que han conseguido la droga y la tiene que probar alguien Y él Ay, está sí. completamente limpio y de repente dice, no, alguien tenía que probarla. Y como el otro no se fiaba del otro, no sé qué, pues la prueba él. Y es el momento de, por los viejos tiempos, ¿no? Es una extraña sensación lo que consigue ahí, con esa forma de entrar en éxtasis total de él y de recordar lo que le hacía sentir la heroína en ese momento, que pues eso, te mezcla las dos cosas. Por un lado, el subidón del protagonista y el saber esa decadencia y ese volver a caer con un detalle muy pequeñito. Bueno, que a propósito de eso, realmente el cast de personajes de Trainspotting fácilmente nos llevaría a que ninguno de ellos crease empatía con nosotros como espectadores, porque son una banda de tirados que pasan de todo. Bueno, cuando se van ellos dos al parque con la escopeta. Es grandeza, pero en el fondo dices, pero vamos a ver, vaya, vaya despojos sociales esta panda. Y consigue muy bien el personaje de Renton, que al final es el protagonista y es la historia, la evolución que te están contando, gana empatía con el espectador a base de sufrimiento. Y eso es lo mejor que hace Boyle en la película, que al darte cuenta. Poco a poco te vas dando cuenta que ha elegido mal a sus amigos, que pues eso, amigos a los que no admira, pero se siente completamente anclado a ellos por razones obvias. A su familia, sí, la droga, el entorno, todo, al final tiene todos esos momentos, todo lo del bebé, tiene todos esos picos de sufrimiento, en lo que al final consigue que empatices con él, y en el momento en el que él se ofrece a probar la droga, tú piensas como, no, por favor, no vuelvas a entrar en ese círculo vicioso. Sí, además sabiendo que en el que confiaban más, que era el personaje de Peter Mullan, el que supuestamente cuidaba de ellos, en cuanto él tuvo el problema de la sobredosis, se deshizo de él y se piró. O sea, quiero decir que es una manera muy fácil de representar que realmente esas relaciones son mucho más interesadas de lo que incluso puede parecer en un principio. Sí. De hecho, en ese sentido, en el sentido de los amigos y todo esto, me gusta mucho también lo que hacen con el personaje de Tommy, el que es el atlético tal que cae un poco en el foso cuando su novia le deja porque ha desaparecido la cinta en la que follaban. Realmente, esa mirada, cuando. Primero cuando está Renton colocadísimo y este chico va a pedirle heroína y le dice, me la das tú, la consigo por mí mismo. Y luego cuando las tornas se han cambiado completamente, jamás Renton jamás le pide perdón a Tommy, pero al final es, pues eso, es consciente de que la madre superiora estaba haciendo eso también con ellos y que tiene su parte de culpa y como que refuerza un poco toda esta idea de que no son amigos ni son nada. Y yo creo que precisamente, y al hilo de lo que comentaba al principio de la polémica del momento sobre el rollo glamour y que a lo mejor pueden presentar el mundo de las drogas como un mundo divertido, quiero intentar entender de dónde viene la gente al pensar que es. Pero precisamente este tipo de mensajes, que es cierto que Boyle no se posiciona, pero habla tantísimo por sí mismos, que a mí me parece. Es una película que pondría a mis hijos para que no se hiciesen heroinómanos. Sinceramente, porque realmente tiene muchos mensajes en muchos sentidos de por qué ese mundo es un mundo de mierda. Sí, Literalmente, literal. con el baño más sucio de El baño Escocia. del mundo es lo más asqueroso y repugnante que he visto en mi vida, Esto, probablemente. yo el más repugnante que he visto en mi vida fue el baño de la gasolinera del Viña Rock 2006. Pero después de eso está este. Y es tremendo cuando está buscando los supositorios que se le han caído. Es Ay, como, ya. no, esto era la guinda, lo que faltaba. Así que el glamour ahí, pues no sé, será el glamour de la mierda, porque otra cosa no creo que haya. Sí es cierto que, claro, con su tratamiento visual y con su humor, evidentemente está no dulcificado, pero sí te tragas mucho más fácil una historia tan dura como esta, con un trasfondo súper triste y depresivo como es esto. Y luego sí que me gusta mucho cómo utiliza el personaje de Kayleigh McDonald cuando, bueno, él está ahí de subidón total después de su primer intento de dejar las drogas, le vuelve ahí su instinto sexual y dice, necesito mojar como sea. Y se encuentra con esta jovencita y zasca, ¿no? La primera noche. Y si te das cuenta, se da como un intento de jugar con el espectador, con las expectativas respecto a ese personaje, porque podría ser el típico personaje de una historia de va a dejar las drogas por amor y ya se va a rehabilitar para siempre, ¿sabes? Pero luego ese personaje no vuelve a aparecer prácticamente, y está ahí como en el recuerdo simplemente, como una especie de la vida que a lo mejor puedo tener si toma otra decisión en un determinado momento. Y me parece muy interesante porque a pesar de que su papel es completamente, pues eso, es anecdótico, es una, o sea, muestra muy bien lo que sería una típica historia relacionada con la redención de personajes que Trainspotting no es. Hombre, es una historia de redención. Bueno, de redención, es una historia de aprendizaje, en realidad. ¿Tú crees? De aprendizaje es una historia completamente circular en la que vuelven a ocurrir los mismos No, pero hechos una precisamente y otra Renton vez. aprende de sus errores, vuelve a caer en los mismos errores después de que él se va y empieza a tener una vida y tiene su trabajo y tiene su piso y tal, y otra vez abre la puerta a eso, que es el error que comete, vuelve a cometer el mismo error, vuelve a caer en lo mismo y tal, O sea, que tú crees que el pero final es un final optimista. no optimista de... Sí, yo ¿Tú creo que no crees sí. que sea un final irónico en el que te está diciendo esencialmente que una cosa es lo que dice él y otra cosa es lo que va a pasar? Y que lo que va a pasar es que cuando se le acabe la pasta o junto con la pasta va a volver a caer en las drogas y en la mierda. Joder, pues no, porque yo quiero ser un poquito optimista en esta vida, ¿vale? Pues a mí me parece que el mensaje Porque además, claro es. precisamente, pues no, porque además tengo un argumento y es que realmente el optimismo y la esperanza están en esa mirada de del amigo, del único que realmente le puede considerar amigo, que es Spad, que es el tontín, que le ve cómo se está yendo con la pasta. Abre los ojos, le mira, le dice que no, y él se va y el amigo se calla y luego le deja ahí su pequeña parte del dinero. Y ese detalle a mí me parece que te lleva a pensar en algo optimista. Pues fíjate que no, yo lo veo. Ya sé que todo lo demás lo contradice y que el tono y la historia y lo que pasa y todo, pero no sé, debe ser yo que soy un poco Te gusta creer que hay un futuro naif. para todos, pero Sobre todo para Juan lo MacGregor. cierto es que Renton acabará en una cuneta Probablemente. tirado, muerto, sin amigos. Joder, Ramón. Bueno, Es como verdad, lo tú. siento. No hemos hablado. ¿De qué cosas no hemos hablado? Porque hemos hablado de casi todo. Bueno, yo quiero hacer una mención, por supuesto, al soundtrack. Porque, bueno, el rollo Britpop en su momento lo petó. Sacaron dos, de hecho, dos soundtracks, un primer disco, vamos, un volumen 1 y un volumen 2, porque tuvieron muchísimo éxito con rollo, pues eso, Iggy Pop, claro, está muy presente, pero vamos, estaban Primal Scream, Lou Reed, sí, era como todo muy a tope. Y me gusta mucho cómo lo utiliza Boyle, porque tiene ese concepto un poco videoclipero antiguo, que ya, claro, ya no se tiene, de narrar también con la letra de las canciones. Sí, cierto, está muy bien adaptado el mensaje de la película con las canciones, sí. Sí, sobre todo lo que muchas veces a mí me gusta por el contraste, porque muchas veces lo hace por contraste, por comedia negra. O sea, a veces la canción es como un puntito más de humor negro a lo que está ocurriendo en el momento. Y claro, pues obviamente se convierte en una parte importante del carisma que tiene la película, que es algo que quería comentar cuando te he dicho antes lo de que envejecía muy bien. Es que no envejece. Lo primero que pensé, nada más acabar la película, es como han pasado casi 20 años y esta película sigue igual de fresca que el primer día, sigue teniendo la misma personalidad. Muchos han intentado imitar hace nada hemos hablado de Filth. Una película que imita mucho el rollo visual y el rollo este psicotrópico, surrealista, Incluso con el colocado, protagonista, que es muy incluso, parecido en sí. muchos aspectos. Y tiene también esa pequeña historia de redención o de aprendizaje o de lo que quieras, pero no tiene el trasfondo dramático que tiene Trainspotting. Claro, es que el guión es muy bueno. Bueno, es que el guión a mí me parece súper elocuente. Los diálogos, pues sí, está todo. O sea, quiero decir que no tiene nada que ver, es muchísimo mejor. Y se ha intentado imitar tantísimo después que la ves ahora. A ver, a lo que voy es que, por ejemplo, tú ves ahora Halloween, que es una película que se ha imitado en su género muchísimo, y alguien que ve Halloween ahora, a posteriori, después de haber visto todas las películas, que la tenían como referente, probablemente ven Halloween y dicen, ah, esto ya lo he visto, que pasa con muchas películas referente vistas a demasiado posteriori. Pero es que con Trainspotting pasa todo lo contrario, porque es que es la que ves y dices, joder, esta es la referente, y sigue siguiéndolo y lo seguirá siendo, porque es que tiene tantísimo carisma en todos los aspectos que se va a mantener fresca, yo creo, ya para siempre. Si ha aguantado 20 años, ya está para siempre. Y sobre todo porque es un. No, porque sobre todo porque, a ver, es icono también de los 90, ya no solo por el aspecto musical, sino por todas las referencias pop, incluso piensas en ese cartel, el cartel que tuvimos todos, el póster puesto en el cuarto. Y quien no lo tenga, que no escuche este podcast. Además que nunca se me va a olvidar el póster este con blanco y naranja, con ellos ahí, cada uno con su actitud, tal. Es como que. Sí, tiene ese rollo, ese cosa de culto que no va a perder nunca y que merece de tener, porque es muy buena. Y he dicho. Has dicho, sí. Bueno, ¿alguna cosa que se te haya pasado decir? No sé, algo en concreto, Pues tú misma. no lo sé, la verdad es que yo creo que hemos hablado bastante de todo. Yo he empezado ya, empecé haciendo como un resumen de lo que más me gustaba, que era eso, cómo conseguía por el tono y por lo visual, meternos por los ojos ese mundo tan asqueroso. Pero yo creo que ya hemos hecho un buen A mí sí me repaso. gustaría decir que me he dado cuenta con esta película como con otras, que mucha gente se queda en lo más superficial y que luego pasa lo que pasa, que dice que esto le da glamour a las drogas y Claro, demás. perdona, perdona que te corte, le da muchísimo glamour cuando la madre superiora le mete un chute demasiado y te tiras como 5 minutos en la película viendo el mundo desde el punto de vista de Renton, que en el que se ha hundido la tierra y casi está metido como en un ataúd. Hasta que le consiguen revivir. Es como, uff, está súper, vamos, esto es glamour puro y duro. No, pero muchas veces pasa con películas que son tan icónicas y que tienen tanta parte visual muy importante. Me viene a la mente Club de la Lucha o incluso Pulp Fiction. Que el Club de la Lucha, por cierto, bebe mucho de Trainspotting, sobre todo en el mensaje, tal. A mí al principio cuando escuchaba la voz en off era como que sí, el rollo este IKEA, tal. Rollo tras Sí, que tiene, o sea, es que este se basan en todas ideas esas. parecidas. Claro, bueno, y todas esas películas que hablábamos del 99, del ese rollo, beben mucho de este espíritu. Pues sí, lo que decía, que Y muchas. que has dicho Pulp Fiction y también recuerda mucho esa verborrea muy generacional de los 90, tal, de ese tipo de diálogos, se ve mucho aquí también. Pues eso, que lo que decía es que mucha gente Sí, se queda en perdón. eso, en la parte más superficial, visual, y luego obvian eso que realmente te están contando, que es lo chungo de la película, que es fácil obviarlo realmente, porque si tú estás viendo Trainspotting con lo frenética que es, cómo te lleva con las imágenes y con el humor, es muy fácil. Olvidarte en un momento de la historia chunga que te han contado estos personajes y del pozo de mierda en el que están hundidos. Sí, te parece fácil. Yo es que a mí. Yo creo que para la gente es fácil. A mí yo siempre me pongo súper triste cuando termino de ver Trainspotting porque Yo ya lo paso sabes fatal. que pienso que va a acabar mal. Sí, Entonces. bueno, yo la vi con un amigo y estaba de testigo, que es que sufro viendo Trainspotting porque no puedo dejar de mirar. Es como, sí, pues cuando ves un accidente no puedes dejar de mirar porque es que es hipnótica, pero sufro muchísimo viendo Trainspotting. Me resulta devastadora. Y eso, que una película que trata sobre drogas, sobre SIDA, sobre marginados sociales, criminales, jóvenes, sin futuro, pues creo que ya con eso te da una pista de que realmente la historia muy alegre o muy super guay no va a ser, quiero Que decir. me dejes vivir en mi mundo chupi. No, Que no, si no, no lo no, decía que por si no, no ti. puedo soportar No lo decía por ti, sino por eso, por Trainspotting. esa manera de elevar a los altares a personajes que realmente tienen un futuro totalmente sellado y no es muy bueno, que digamos. Entonces, es como si el personaje de Butch en Pulp Fiction es un personaje que en principio tiene un futuro muy negro por haber engañado a un mafioso y piensas que su futuro va a ser guay porque ha conseguido pasta por hacer un golpe así de suerte con el boxeo. Pues no, lo va a pasar mal hasta que consiga salir de ello. Pero bueno, eso ya son diatribas sobre el tema de que el fondo y la forma, que no estamos aquí para ello. Así que creo que Trainspotting ¿Cómo que no? es una de las grandes películas noventeras y de las más icónicas probablemente a nivel de cine representando la juventud o temas relacionados con la juventud. Yo creo que sí. Y de las más famosas también y más vistas y más populares y más de todo. Y creo que por eso merecía comentarse por aquí. Porque además eso es atemporal, es el mejor Danny Boyle. sin duda, yo creo, no he vuelto a hacer nada parecido a esto, por mucho que tú defiendas la playa, lo siento. Vuelvo a decir que Hombre, me defiendo la playa, pero no a nivel de Vuelvo a Trainspotting. decir que me parece horrible la playa, lo siento. Ya Pero está, no te voy a en general la defender. filmografía de Danny Boyle es muy interesante y sobre todo por su manera de contar historias tan visual, tan videoclipero y tan potentes, vale la A pena ver, engancharse a sus historias. sí, hombre, yo creo que por supuesto que Trainspotting es su mejor película, pero es que también, claro, es que tienes lo mejor de dos mundos combinados, porque tienes todo el aspecto visual de Danny Boyle con una historia que trasciende y dramática y con, sí, y con buenos personajes y demás. No puedes compararlo con 28 semanas, o sea, 28 días después o con esta 127 horas. O sea, es que no. Perdona, 127 horas, hay un mensaje muy profundo No te sobre el dejes. canibalismo. Vamos con la recta final de este Pelivista 87. 87, madre mía. ¿Cómo te ha aguantado tanto? Bueno, no, es una pregunta retórica. Vamos a empezar la sección esta de Mejor Imposible, en la que seleccionamos un tema y hacemos alguna especie de top ranking o simplemente hablar de las mejores de algo. Y en este caso, ya que vamos a empezar el 2015 dentro de poco y como decíamos al comienzo, vamos a hacer una pequeña lista de algunos títulos que esperamos con ganas de que se estrenan el próximo año. Hemos decidido eso, elegir películas que más o menos tengan un estreno establecido, porque bueno, hay alguna de la que llevamos hablando ya 3 años de programa, porque ya sabemos que estas cosas se retrasan a veces, pero bueno, en general son bastante seguras o no. Por ejemplo, yo no he Y puesto la de Woody Allen porque no tiene título todavía, ni siquiera. yo no he puesto la de Steven Spielberg porque tampoco tiene un working title, que es como era, Saint algo, bueno, no me acuerdo, pero no la he puesto porque es que está todo un poco así y tal. Pero bueno, dos ejemplos para ilustrar. Y vamos a empezar con. Voy a empezar yo. Voy a empezar yo con mi primera elección, que es. ¿Qué vas a? ¿Ya me ibas a replicar antes de empezar? No, vi, por favor, di. Es Black Hat, la nueva película de Michael Mann, que se estrena en enero, que está protagonizada por Chris Hemsworth y Viola Davis, y es un, bueno, ahora que está de moda esto rollo de los cibercrímenes y tal, esto es una película así de rollo de ciberconspiraciones, ya sabemos que a Michael Mann el rollo este negro conspiranoico, thriller, tal, le gusta mucho, y yo, cualquier cosa que hace Michael Mann, la quiero ver, siempre, por defecto. Porque, como decía antes con Boyle, a mí los directores que tienen una narrativa visual muy marcada y que tienen un sello de identidad, y sobre todo Michael Mann, que es que de verdad es una maravilla sus películas, ya sé que por ese aspecto me va a dar algo. Entonces, ¿por qué es que no voy a seguir hablando porque quiero que digas por qué te reías? No has visto el ¿Qué? tráiler, ¿verdad? No, yo no veo trailers. Tiene una pinta terrible, ¿vale? Mira, me da La igual. idea de Ah. Chris Hemsworth haciendo del típico hacker, hombre típico americano ¿Qué medio, pasa? ¿Que los tíos buenos no pueden ser hackers? es que no, no, o sea, no funciona para nada. Ya verás cuando aparezca la película. Yo la voy a ver porque es Michael Mann, pero el tráiler no me da ninguna buena Bueno, vibración. eso me recuerda que, mira, me viene bien para recordar eso, que yo no he visto ningún tráiler. Cero. Voy a hablar de algunas que han tenido trailers sonados y tal. Yo no veo, no veo nada, no veo nada. He visto el de Star Wars porque es un teaser y porque me da igual, en realidad. Bueno, Pero sigamos mejor. ¿qué tienes tú por ahí? A ver. Yo tengo por ahí la última película de David Ayer, el director de End of Watch, que se llamó aquí en España Sin Tregua, ese policíaco que me moló bastante, con Jake Gyllenhaal. Y estrena 9 de enero en España Fury, Corazones de Acero, o de Hierro, sí, de Acero, en la que participan Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Peña, y trata de los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial y los que forman parte de las, bueno, de las divisiones estas acorazadas con los tanques y que inspira mucho al tipo de películas estas que se hacían antiguamente con como Lo violento de Kelly, El desafío de las águilas, Monuments Men. Ese rollo de soldados, Segunda Guerra No Mundial. digas Monuments Men con la boca pequeña. Soldados en la Segunda Guerra Mundial haciendo misiones y cosas extrañas por ahí, haciendo cosas. Y tiene muy buena pinta, la verdad. La crítica ha sido normalita. Lo que a mí me ha sorprendido es que todo el mundo destaca que con el reparto que tiene, el protagonista es Logan Lerman. O Curioso. sea, Bueno, Shia LaBeouf se ha hecho cicatrices en la cara que se durante el muera. rodaje de la película para darle mayor realismo a su personaje, que es una cosa genial de la vida, y se ha quedado un poco desfiguradillo. Así que solo por Es que eso, es un actor de método. sí, de un método, vamos, mega Foslasky, como dijimos por aquí en su momento. Bueno, yo la siguiente película que tengo, que se estrena en febrero, se llama Kingsman: The Secret Service, que es la nueva película de Matthew Vaughn, el director de X-Men First Class y de Kick-Ass. Y tiene de guionista a Jane Goodman, con la que ha trabajado en las mismas películas. Y bueno, es una novela, está basada en una novela gráfica también. De hecho, la descripción un poco es rollo Kick-Ass con espías. Y están por ahí Colin Firth y Samuel L. Jackson y Michael Caine. Y a ver, me gusta Matthew Vaughn. Me han gustado mucho sus películas. Me gusta el humor que le inyecta siempre a su. Vamos, el rollo que tiene así cachondillo. Y me apetece, me apetece. Además, Colin Firth me gusta. Me gusta el reparto en general para un rollo, una comedia de espías o Pues comedieta. por eso tienes que ver Magic in the Moonlight. Bueno, el 6 de febrero a lo mejor se estrena Jupiter Ascending. A lo mejor. A lo Después de mejor 2 años de la ponerla última en. película de los Wachowski, ¿vale? Con Mila Kunis y con Channing ¡Wachowski! Tatum, sobre una especie de conflicto intergaláctico y la heredera del universo y cosas así, que es en realidad una inmigrante rusa que limpia váteres. Con mucho efecto especial y una cosa de así visual que evoca mucho a lo que era el Neo Seúl este de Cloud Atlas y que me volvió loquísimo cuando vi el tráiler. Claro, llevamos 3 años poniendo aquí esta película, yo creo ya, Sí, porque era llevamos como mucho. que ya llega, que ya Además me tiene fecha de acuerdo. estreno y ahora se va y se retrasa. Que llega, que llega. No. Además me acuerdo de haberla puesto post Euforia Claudalasera. Sí, totalmente. Porque yo recuerdo. O sea, ahora la tengo en mi lista también, que tengo muchas ganas de verla, porque todavía tengo ese recuerdo, pero ya como que se me ha pasado un poco. Pero cuando estaba con el subidón después de ver Claudalas, que me encantó. Es que además el tráiler salió de la nada, de repente llenó todo de artículos y de cosas sobre la película. Lleno todo de magia y Hicieron felicidad. empezaron con la campaña de marketing y de repente, no, no, que vamos a retrasar los 6 meses porque no hemos terminado la postproducción. Y es como, ¿por qué me hacéis esto? Why are you doing this to me? Bueno, yo tengo una que por la que me vas a juzgar, seguramente, sobre todo después de haber visto Mil maneras de morder el polvo, que es Ted 2, que se estrena en junio. Mira, dejarme en paz. Soy una putita de Seth MacFarlane. Cualquier cosa que haga la voy a ver, aunque sea un zurullo. Bueno, no, que los zurullos son graciosos. Podría Sabes poner otro. que es capaz de hacer un zurullo. Sé que sí, pero Pero Ted 1. literalmente. A ver, a mí me gustó Ted 1, me parece simpática y me parece que consigue lo que comentaba con la otra, con la nueva. Que en Ted sí que conseguía un poco el equilibrio de su humor. Su humor este extremo que tiene, absurdo, escatológico, tal, con un humor un poquito más de comedia R americana, pero no sé, con la 2, bueno, vuelve a estar Mark Wahlberg, pero está, ya no está Mila Kunis, está Amanda Seyfried. Pero a mí es que Ted me da gracia. Que me dejes, que yo quiero verla. Pues si nadie te ha dicho nada. Si yo he visto Mil maneras de morder el polvo y me gustó más que a ti, quiero decir, no estoy tan alejado de ese tipo de humor, no soy tan finolis, en fin. Bueno, ¿y por qué has puesto Ex Machina? Porque te he dicho yo ahora, off the record, lo interesante que tiene, ¿por qué la has puesto en la lista? Vamos a ver. Pero si estaba puesto de antes, Por mamarracha. eso, pero ¿por qué? ¿Cuáles eran tus Por el motivos? tráiler, porque yo vi Ah, trailers y vale. entonces vi que eres Yo una película también. Ex Machina que se estrenará en algún momento de sí, 27 de febrero y está dirigida por Alex Garland, que resulta ser el novelista de la playa en la que está basada la película de Danny Boyle. Fíjate Y tú. 28 y Sunshine, y ha hecho los guiones de 28 días y la otra, y de Dredd también, que me gustó mucho. Mola, Ex mola. Machina es una película de ciencia ficción. rollo los límites de la humanidad con lo robótico y los cyborgs y demás, y las relaciones humanos-máquinas, con Oscar Isaac y Alicia Vikander, que la recordaréis de A Royal Affair o de Ana Karenina, que creo que también salía en esa película. Y pinta muy interesante, pinta como si fuera autómata, pero en Pero bien. buena. Sí, esto. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y no sé lo que te iba a decir, ¿se ha filtrado algo con lo del Sony Leak? Porque el productor es Scott Rudin. A lo mejor hay algo por ahí. A lo No, mejor se mete con pero alguien o algo. esta película está hecha por el Channel 4, creo, por la productora esa de propia, así que no creo que tenga nada que ver con Sony. Bueno, yo tengo, por supuesto, porque a pesar de que la tercera. Los Juegos del Hambre, Mocking, Sin Sajo parte 1, me ha parecido la más floja de la saga. Tengo ganas de ver los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 2, por motivos obvios, y es que realmente el tercer libro fue el que más me gustó de la saga literaria, y la segunda parte es en la que está toda la chicha, en la que va a explotar todo este conflicto sociopolítico, y de verdad. Va a explotar muchas cosas. Van a explotar. Spoiler. Los dos Lawrence me generan mucha confianza y tengo muchas ganas, la verdad, Y de ver de cómo verlo. solucionan con CGI la ausencia de Philip Seymour Hoffman. Ya, que va a ser de lo último que veamos suyo. Y bueno, esta no llegará hasta noviembre, así que aún queda. El 13 de marzo se estrenará la próxima obra maestra de Neil Blomkamp. Como fan incondicional suyo que soy, incluso de Elysium, que es Chappie, una película en la que estará otra vez Sarto Copley y además Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver y los dos integrantes del grupo The Unwoods, el grupo de hip hop sudafricano extraño, de aspecto extraño que tienen, también andan por ahí. Es una especie de ciencia ficción, comedia con robots, un personaje así. Esta es que el póster es un robot que se parece a Cortocircuito. Está un poco entre Optimus Prime y Cortocircuito el robot. Es con mucha personalidad y va un poco del rollo este de, pues eso, de por lo que se puede ver, por lo que pude ver en el tráiler, el tema de cómo se desarrolla su propia personalidad el robotito y las consecuencias que tiene eso. Pinta muy un poco diferente a las dos películas Madre mía. anteriores, pero sigue habiendo robots y probablemente habrá exoesqueletos y En habrá serio. escenas de acción muy raras, seguro. Autómata visionaria. En cuanto a tendencia internacional, ¿eh? Sí, es, hombre, llevamos unos cuantos Porque luego años está. con Ay. bastantes películas Sí. relacionadas, sí. Hay otro también de robots De hecho, que al final no he puesto en mi lista, pero también tenía buena pinta y no me acuerdo ahora cómo se de hecho, llamaba. hace poco una indie que yo vi que era The Machine, que era también de tema The de inteligencia Machine. artificial, implantes robóticos y todo esto. Más cosas. ¿Estaba tú? ¿Estaba yo? Me toca a mí. Bueno, dentro de mi mamarrachismo y de que a mí me gusta ver cosas explotar y coches volar y posapocalipsis polvorientos. Posapocalipto, de Mel Gibson. No, polvos. Tengo curiosidad y de esta sí que he visto el tráiler. Pff, tampoco es que cuente. Pues por eso. Pues no, pero a veces no veo trailers, incluso no he visto, por ejemplo, el de Jurassic World porque sé que me van a enseñar el mundo, entonces no quiero verlo. Y Mad Max me daba igual realmente verlo. De hecho, fue lo que me daba igual Mad Max Fury Road, que es la que estoy hablando, hasta que vi el trailer, que dije, oh, badass total, vale. Es mi película testosterona de 2015, gracias. Vuelve el director de Beef el Cerdito Valiente Sí, y vuelve a retomar no, su a ver, personaje. vuelve a retomar su propia franquicia, que es George Miller, y ojo, que es el director de Happy Feet, una película muy infravalorada de animación, que tiene el Oscar, pero está infravalorada, Yo porque la gente reconozco. es una hater de los pingüinos que bailan claqué, y me parece fatal. A mí me gustó, ¿vale? Yo reconozco que la mayor curiosidad que me da la nueva entrega de Mad Max, siendo muy fan de las originales, es Es que es él ver mismo. una película hecha por sí mismo, retomada tanto tiempo después, y sobre todo que por lo que he leído, utiliza bastantes efectos visuales y no CGI. Y entonces, ¿podremos ver una película en pleno 2015 que utilice efectos prácticos y que parezca realista? Es una pregunta que me viene a mí a la cabeza. Ramón, 2014. Bueno, y está Tom Hardy, que ahora es aficionado a ir en camiones. Y eso. Sí, a ir En en coche, coches. sí. En coche. Tiene problemas para andar, el tío es muy vago. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Pues yo he puesto aquí Inner and Vice, vicio propio, la próxima película. Puro vicio. Bueno, vicio propio, puro vicio. La próxima película de Paul Thomas Anderson que se estrena el 20 de marzo y que, bueno, tiene Ya está, ya se ha dicho al todo. grandísimo Joaquin Phoenix y tiene un repartazo con gente como Owen Wilson, Josh Brolin, Reese Witherspoon y Owen Benicio Wilson. del Toro y Jenna Malone y Eric Roberts y es, o sea, tiene un rollo el tráiler súper divertido, sí, irónico, tal, que parece alejarse ¡Joder! bastante de bueno, lo que ha hecho últimamente este Claro, eso te iba hombre, a decir, después de The Master y de Pozos de que era Ambición. súper profundo, dramático y tal, pero vuelve a lo que podía ser Boogie Nights o incluso Punch Drunk Love en muchos momentos de la película, aunque fuera tan extraña. Sí. Yo no he visto el tráiler, pero a mí cualquier, o sea, a mí el tipo que me dio Magnolia me tiene Forever and Ever. Y Totalmente, ya. vamos, y con su manera de rodar es que ya te tiene ganado en el cine totalmente. Yo, tú te haces el gafapasta y yo sigo con mi ronda porque la siguiente es Misión Imposible 5. ¿Qué? Tengo que Dije, decir a tío, su favor ¿cómo me que. puede gustar tanto la acción? Es que Tengo que es algo decir que es para a mirar. favor de Misión Imposible 5 que la dirige Christopher McQuarrie, si no voy mal, que es el Sí. director de Jack Reacher y que me parece un Sí. grandísimo director y que para esta película puede dar muy bien la talla con Tom Cruise ahí mano a mano otra vez. Y está escrita por el guionista de Iron Man 3 y yo tengo mucha ilusión renovada con Misión Imposible porque, a ver, bueno, ilusión renovada, es que la primera mola todo, la segunda es mierda infecta, la tercera JJ consiguió, bueno, era como ver un capítulo de Alias, pero consiguió sin que fuese lo mismo. Una mezcla entre lo que. O sea, la 3 es una especie de transición entre lo que era Misión Imposible de verdad y lo que se ha convertido, ya que lo hemos visto en Misión Imposible 4 de Brad Bird, que es impresionante, a mí me gustó mucho. Y ya solo con el recuerdo de Misión Imposible 4, y a pesar de que solo comparte a Tom Cruise un poco el aspecto, o sea, la gente que hay detrás, tengo bastante curiosidad. Y seguro que la viera a ver. Y además es el 25 de diciembre, así que puede ser mi peli tradicional de ver el 25 de diciembre, que este año es Unbroken, tengo ganas. Es Sunbroken, parece que has dicho. Es Unbroken, claro, pues pega, pega. Ha nacido el Bueno. niño Jesús y también Jaco con él. Y hablando de Brad Bird, el 29 de mayo se estrena Tomorrowland, ¡Qué una ganas! película de ciencia ficción misterio ahí con Damon Lindelof produciendo. No, con Brad Bird Sí, lo dirigiendo. acabo de decir. Has He dicho, no. dicho, hablando de ¿Sí? Brad Bird, sí. Ah, vale, no te he oído. Estás tú bien. Y bueno, Es que estaba pensando en Jaco con él y. no se sabe mucho, porque básicamente es que van a un sitio y cogen una especie de amuleto que tocan y se transportan a un mundo de fantasía y pasan cosas. Y ya está, está George Clooney y está Hugh Laurie, Catherine Hahn y Judy Greer, que son actores que así en general me gustan mucho. Con el rollo misterioso que tiene, seguramente será una idea feliz de Damon Lindelof, que habrán ahí apañado con Brad Bird. Está entre en el equipo técnico Walter March, que lo tengo que decir porque es uno de los grandes montadores de la historia del cine universal, y la música es de Michael Giacchino. Así que ya me han ganado totalmente. O sea, con este equipo, con la idea, con el reparto y con todo. Y parece ser una especie de vuelta de Walt Disney a sacar películas así extrañas de ciencia ficción, tal, muy en la línea de lo que hicieron en su día, por ejemplo, con Tron. En Tron no me refiero a Legacy, sino al Tron original, ¿no? Aquella Coño. época de sacar películas extrañas por su parte, en plan para, to para todo la todos los públicos, pero basadas en ideas un poquito más, con un poco de chispa. En plan, con chispa, Tron. Bueno, yo tengo ganas de ver Jurassic World, ¿Por que qué ya no has era visto el junio. tráiler? Efectivamente, porque no he visto el tráiler, porque todo el mundo está en plan, ah, no os creo, no creo a nadie. Mira, eso es Jurassic World. Tenía todos los elementos, de verdad. Tiene a Chris Pratt, que me encanta, y es el de Safety No Guaranteed. Ya está. ¿Tiene posibilidades de ser una mierda? ¿La 3 ya lo era? Sí, es verdad, No, pero perdona, la 3 la reivindico y me parece mejor que la 2. ya solo. ¿Qué dices? Ya, Ya solo por el factor nostalgia, lo que significa Jurassic Park El regreso de para Bryce Dallas mí. Howard al cine. Bryce del juego, que está desaparecidita, la pobre, desde que su Terminator gemela lo está petando todo, su gemela, que por supuesto es Jessica Chastain, es que se parecen mucho. Porque son pelirrojas. No, que se parecen, que No, se sí, se parecen. parecen. Pues yo tengo ganas, dejarme en paz, dejar de El juzgarme. Dios problema de lo mío, que es se ha que, en visto. serio, TED 2, Mad Max, Misión Imposible, Jurassic World, pero ¿quién soy? Échame de este El podcast. problema de lo que se ha visto de Jurassic World es que es ¿Qué? como repetir la historia del primer parque jurásico con otro contexto, pero muy parecido, y con unos personajes que también son muy reconocibles de los personajes originales de la primera película. Entonces, Claro, que suena eso no se ha hecho todo. nunca en las secuelas, quiero No, pero decir. que suena, pero tenías a los personajes originales ahí, me refiero. Aquí han intentado como recrearlo con otros actores y se ve raro, se ve como esto está reciclado, ¿no? Pero bueno, a ver luego lo que es en realidad, nunca se sabe. Pero vamos, que por los actores no va a ser y que potencial tiene para hacer algo entretenido, medianamente decente. Pero el tráiler es un poco apestoso el tráiler, solamente te digo eso. ¿Sabes qué tráiler sí que pienso ver? ¿Cuál? El de Pixels. El de Pixels, esa película que se estrena el 24 de julio, dirigida por el gran Chris Columbus. Por Uno de supuesto. los. No, no, no le digas con ironía, No lo he ¿eh? dicho con ironía, lo he Ah, dicho vale. porque es uno de los grandes directores de cine de estos ochenteros y que luego estuvo con el que arrancó Harry Potter, Claro, básicamente. director de Harry Potter 1 y 2, Solo en casa, Señora Doubtfire, perdona, le debemos Y todo. es una película en la que esencialmente los aliens malinterpretan unas señales que cogen de videojuegos arcade clásicos y lo toman como una declaración de guerra y entonces van a atacar la Tierra. Y lo que hacen es que el presidente de los Estados Unidos recluta a niños y demás que eran muy buenos en su momento con juegos de arcade para hacer el contraataque y luchar contra los malos. Y está por ahí Adam Sandler, es que es muy fuerte esto. Está Adam Sandler, Michelle Monaghan, Peter Dinklage y Jane Krakowski, por ejemplo. Esto recuerda un poco a una película de los 80 que no sé si has visto tú, Adri, que se llama The Last Starfighter. No. No, bueno, pues es un trataba de que había una máquina que se llamaba The Last Starfighter, un niño se pasa el récord y resulta que ese videojuego es en realidad una prueba para encontrar pilotos en el universo que sean capaces de luchar en una guerra intergaláctica que está teniendo lugar lejos de la Tierra entre unas razas de extraterrestres muy, muy extrañas. Dios mío, el juego de Ender total. Tiene ese aire, sí, pero bueno, con cierto twist que no es exactamente el de Ender. Es mucho. Además era una comedia ochentera juvenil, tampoco era tan seria. Pero Juego vamos, de guerra. pero me Bueno. recordó a esa película. Y tiene muy buena pinta esta peli de animación que probablemente está pasando un poco desapercibida porque con tanto Pixar y tanto Disney que tiene programado entre estos años, que salga algo así fuera de los distritos habituales de animación, parece un poco extraño. Pero ahí está la peli de Chris Columbus, que lo he dicho, creo, al Puede ser la principio. Lego película de 2015. Tiene pinta de que puede ser una especie de Lego película barra Romper Ralph, así mezcla. No sé, es un poco. Veremos lo que sale al final, pero desde luego la premisa y por el director y por lo que puede salir, yo creo que, vamos, tengo muchas ganas de ver esta película de animación. Hablando de animación y hablando de Pixar, una que tengo yo muchísimas ganas de ver es Inside Out, la nueva de Pixar que está dirigida por Pete Docter, que es el de Monsters y Up. La verdad es que tengo muchas ganas de ver, de emocionarme como la primera vez con algo de Pixar y esta idea. Ya han salido algunas imágenes, de hecho, no sé si hay ya un pequeño tráiler o teaser o algo, creo que sí que lo había. Yo solo conozco el punto de partida porque no quiero ver más. Precisamente una de las cosas que más me gusta de Pixar es los universos que crean, porque son una gente con muchísima imaginación y, por ejemplo, y sobre todo teniendo, por ejemplo, como referencia a Monsters, S.A., Monsters S.A. De Pete Docter. No quiero spoilearme, pero bueno, pues es una historia sobre, digamos que todos los aspectos de la psicología humana, como puede ser el amor, el miedo, todos estos emociones, sentimientos están representados por personajes que son los protagonistas de la película y que son pequeñas figuritas dentro de la vida de una niña normal y tal. No sé más allá de eso, no sé cuál es realmente el detonante, porque eso es la idea, no es el detonante La de la cabeza de historia. Herman, pero en Pero ya infantil. solo, sí, pero ya solo con ese universo tal me llama muchísimo la atención y Sí, tengo tiene muy buena muchísimas ganas. pinta con esa idea de partida, la verdad. Sí, A ver si hacen, entre tanta secuela que tienen prevista, a ver si son capaces de meter Bueno, también algo tienen para nuevo este original. año, porque está la de Inside Out llega en junio, pero para noviembre o diciembre tienen también la de los dinosaurios. ¿De Pixar? Sí, no es la de. No, no tienen también para. Bueno, cuenta tú cuál es la siguiente que tienes, que yo voy a Tú investigar esto. busca, tú busca. Yo busco. Bueno, pues la siguiente que tengo es de 9 de octubre y es la próxima película de Guillermo del Toro, Crimson Peak. Con un reparto en el que está Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, que ya la vimos en Pacific Rim, Jessica Chastain, y pues eso, es una peli así rollo terror clásico que inspira aquí una historia, pues es una mansión misteriosa alejada del mundo donde una escritora se encuentra con que su nuevo marido no es lo que parece ser y ocurren cosas extrañas. Y pues eso, cosas con misterioso pasado y cosas extrañas que suceden y ya está, no hay nada más que decir. Guillermo del Toro haciendo algo relacionado con terror, que algún día hará en las montañas de la locura, esperemos. Pero eso, es un sí, Guillermo del Toro, y después de las últimas películas suyas y de Hellboy y demás, todo lo que haga siempre va a estar entre lo más esperado del año, así que Crimson Peak no iba a ser una excepción. Odio tener razón, pero efectivamente The Good Dinosaur, que es la película de los sueños de Pixar, tiene el estreno programado para el 25 de noviembre de 2015. ¿Qué me estás Que, contando? de Pensé que la hecho, es habían que es retrasado. que la habían retrasado, pero llegaba antes que la de La Mente, llegaba antes que Inside Out y la retrasaron 2014-2015. Ah, es que bueno, esa Y película parece ser que ha tenido un desarrollo bastante complicado. sí, pero a lo mejor con el estreno de Inside Out acaban retrasando esta, pero bueno, fecha tiene. Bueno, la que también tiene fecha es. ¡Ay, Dios mío! Avengers Age of Ultron, que llega en mayo y que me la hago encimísima. Porque, a ver, estamos hablando de una persona que vio 5 veces Los Vengadores el año que se estrenó. Enfermedad total. Me encanta, y es que aquí, además de tener a Iron Man, a Capitán América, a Thor, a Hulk, a Viuda Negra, a Halcón, a Furia, a todos estos, además tenemos a los hijos de Magneto, que no es spoiler. Que no es spoiler. Son cosas que se saben, y si no las sabes, es porque no te interesan los Que cómics. no tienen padre, que están en el universo Marvel, que ahí no tienen padre. Que son los hermanos Maximoff, que uno es la Bruja Escarlata, que me encanta ese personaje, tengo muchísimas ganas de verlo en película, además Elizabeth Olsen, que es quien lo interpreta, me convence mucho para el papel, y luego tenemos también al hermano, a Quicksilver, que ya veremos a ver El cómo. Cazagodzilla. Que sí, Aaron Taylor Johnson, que le toca vivir con la presión de superar a Evan Peters, que realmente era lo mejor Pero tiene de su lado de la última X-Men. a Joss Whedon. Claro, que esa es otra, que Joss Whedon también la dirige, que, o sea, que sabemos que le va a dar ese toque gamberrillo a la película. Tengo muchas ganas, Ramón. La quiero ver ya. La verdad es que sí, o sea, yo porque he tenido una política muy estricta, salvo una excepción, de no meter franquicias en mi lista, que justo es esta, que es la Menudo próxima postureo. película de James Bond, dirigida ¡Qué por ganas! Sam Mendes, que vuelven a repetir en cuanto a guionistas, con John Logan y Purvis y Wade, y con los nuevos fichajes de Lea Seydoux y Mónica Bellucci y Christoph Waltz Christoph haciendo del Waltz de malo, villano. efectivamente. Es que no se me ocurre nada mejor. Y repetirán los que ya volvieron, o sea, los que ya aparecieron en la anterior película Skyfall, como Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw y Rory Kinnear. Y recupera, pues, a esta organización, esperamos, ¿no? De Spectra, que era el gran villano del James Bond clásico que desapareció después de los 80, y que ahora vuelve para darle, yo creo que intentando darle un poco de continuidad a los enemigos de Bond y crear algo más rollo universo que se va desarrollando en varias películas. Pero es solamente mi idea. Lo que sí sabemos es lo que hizo Sam Mendes en Skyfall y si logra mantener el nivel, yo me caso Yo, con él. y yo, vamos, yo que no soy nada especialmente fan de la saga James Bond y que siempre he rechazado muchísimo a Daniel Craig, Consiguió que me reconciliara, vamos, que no me importase que estuviese su cara póker. Y es que Skyfall me parece brutal. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver Spectre, porque además la puede hacer, o sea, volver a hacer la suya, supongo. Y sí. También está mi más esperada. Al igual que Midnight Special, la nueva película de Jeff Nichols, que es el director de Mad y de Take Shelter. Que, bueno, es una película de ciencia ficción. Supongo que un poco en la línea de Take Shelter, que rozaba o el rollo fantástico, ciencia ficción con el drama, tal, no lo sé, pero aquí por lo que he leído no se sabe mucho, solo se sabe que es una historia de un padre y un hijo y que el hijo al parecer tiene algún tipo de poder especial o algo así, que en el fondo pues puede recordar perfectamente a Take Shelter, salvando las distancias, obviamente. No digo más porque la haya visto me entiende. Y está Adam Driver y Michael Shannon otra vez, y también está Kirsten Dunst. Y bueno, yo, Mike Nichols, soy Mike, Jeff Nichols, me han gustado mucho sus películas y tengo bastantes ganas de ver por dónde sigue con su carrera, la verdad. Me parece un director muy interesante. Desde luego, es de los que no hay que perder la pista en su filmografía después de las dos cosas que ha hecho últimamente. Y vamos a acabar con un grande, porque justo antes de empezar a grabar le comentaba a Ramón que no entendía por qué Ridley Scott no tiene, no se acuerdan de lo gran director que ha sido siempre, solo porque sí que vale, es verdad que las últimas películas que ha hecho, vamos, su última etapa no es especialmente remarcable, pero jo. Bueno, di Ramón, 27 ¿cuál de es noviembre, la? ¿cómo se dice? Save the date, porque se De estrena ma ah. The De Martian, efectivamente, la nueva Martian. Es película que lo pedía a gritos. de Ridley Scott, guionizada por Drew Goddard, que ya sabemos, el responsable de cosas como Cabin in the Woods, Cabin the guionista Woods, de Buffy Cazavampiros, Alias, etc., y que estaba también en Cloverfield y demás. Es una película que está protagonizada por gente como, sonará a lo mejor, Matt Damon, Jessica Chastain, estos dos se conocen de algo bueno, Jeff Daniels, Michael Peña, Kristen Wiig, Donald Glover, Kate Mara, Sean Bean, Chiwetel Ejiofor y Mackenzie Davis. O sea, repartazo. Es una película basada en una novela de Andy Weir, ciencia ficción en Marte y un astronauta que tiene que sobrevivir en una misión o algo así, que la gente ya ha dicho que es un poco sucesora espiritual o quiere ser de Gravity. Yo no me creo nada porque supongo que te da un rollo completamente distinto siendo Ridley Scott quien es, pero bueno. Claro. Yo creo que este es el momento en el que Ridley Scott va a volver y entonces va a hacer que todo el mundo se acuerde de que es el director de Alien y de Blade Runner Sí, a ver y de si. Gladiator. Yo tengo esperanzas de que le salga también esta, que se olvide ya de violar el recuerdo de Blade Runner y de Prometheus, que a pesar de que a mí Prometheus me gustó, yo digo, mira, déjalo ya. Ya hiciste una película de esta que está muy bonita, No me seas George pero Lucas. no hagas más, porque no vale la pena. Es que de verdad, es que Dime. decir, tener los huevos, perdona, Ay. Ridley Scott, tengo algo que decirte. Tener los huevos de decir que el guión de Blade Runner 2 es el mejor que ha leído Harrison Ford en toda su carrera es de tenerlo muy gordos, amigo. Ya está, solo quiero decir eso. Y eso, de Martian, pues a mí me parece Y prometedora, al hablando de menos. los huevos de Ridley Scott, acabamos este programa. Claro que sí, los tiene muy gordos este hombre. Hace lo que quiere. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Ya podemos ir terminando. Y deberes, pues eso, Deberes. Trainspotting, ¿qué os parece Trainspotting? Por favor. Calla, esa temporada que estamos diciendo con antelación la ventana indiscreta para que las podáis ver y comentarnos y tal, no lo estáis haciendo y estoy muy decepcionada. Así que espero que los deberes que dejamos súper navideños y súper malafaca para el próximo episodio los veáis, porque estamos hablando de la jungla de cristal, ¿vale? Y John McClane lo merece. John McTiernan, pues John McTiernan. Esa es la película que habla, de la que hablaremos en el próximo episodio, que será el primero de 2015, con más toque navideño y en el que ya haremos las listas de lo mejor y lo peor del año. Lo prometemos, esa vez sí. Y, y incluiremos películas muy buenas entre lo mejor del año, como Divergente, seguro, que cae. Vamos. Pasa a nivel seguro. Alguna pones por la picha, fijo. Pero bueno, ¿qué? Tienes suerte porque Nymphomaniac no la voy a meter en el criterio. Pero alguna de Mia Wasikowska. Ahora mismo no lo sé. Voy a tener que revisar mi lista, que la tengo hecha. Bueno, hablando de pichas, Die Hard, en serio, La Jungla de Cristal. Todos a verla porque es clásico navideño. Junto con los Gremlins y clásico Arma Letal. Ochentera. Navidad total. Sí. Y los Critters también. Que sepáis, para el que no lo sepa, para el que no nos siga en las redes sociales, Ramón y yo estábamos hablando, discutiendo de qué película hablar. Ahí hay un brainstorming que fue todo de Ramón, de decirlo. De repente dijo un montón de golpe y fue como, stop it, ya tengo dos que me gustan. Y era como Brasil o La Jungla de Cristal, dentro de mi eclecticismo habitual. Y propusimos en Twitter y en Facebook que nos dijera a la gente cuál le apetecía más. Y ha ganado Die Hard, pero por goleada, cuando realmente probablemente Brasil sea más interesante de analizar. Pero vamos a tener que analizar todos los tiros y todos los JPKG y todos los jojojo que hagan la película. En este caso, en vez de las tetas y las carretas, tenemos la camiseta de tirantes llena de sangre y grasa, ¿no? Que es, ay, mi adolescencia. Bueno, que sí, que ya hemos llegado. El último episodio del 2014, así que feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año, que el Papá Noel os traigan muchos Blu-rays y muchos DVDs. Hoy Blu-rays, qué antiguo. Y sí, pues bueno. Como dicen en South Park, Grandpa. Suscripciones de Filmin, vale. Y yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.